A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Así es, bienvenidos, es la edición del domingo, dos días. Cada fin de semana, sábados, domingos, a partir de las 10 en punto, las dos últimas horas del fin de semana también son nuestras. Desde ahora mismo entregándonos a los mejores músicos del mundo, a sus mejores creaciones. Olvidar en absoluto esas maravillosas canciones que hemos escuchado durante tantos años, mezclándolas con todo lo más nuevo. Empezamos con Erklag en un momento. Así es, el país de los sueños. Nico Leone, Erklag, los primeros en sonar hoy domingo. Bienvenidos. No Limits, sin límites. Así es como se llama este álbum de Nico Leone. 13 canciones, una de las más elegantes. Port of Call, este que estamos escuchando y que está abriendo la edición de hoy. Lorenzo Romero, lo dicho, el productor de este tiempo que comienza. Saludos muy cordiales de Juan Antonio Jurado en la documentación y realización de este País de los Sueños. Excelentes guitarristas. Estamos con Nick Colione, fundamentalmente acústico, igual que el próximo Erklag, dedicados los dos sobre todas las cosas al jazz contemporáneo. Este Nico Leone con base en Chicago, Illinois, y una gran influencia del estilo Montgomery en su producción. Además, Nick también es cantante. Debutó en 1994 y No Limits, el disco que estamos escuchando, fue su sexta entrega en 2008. Y ahí nos quedamos con Earl Clark. Vamos a aproximarnos una vez más en algo que hacemos frecuentemente aquí, acercarnos a la música tropical. Earl Clark con su álbum The Spice of Life, La Pimienta de la Vida, y una de las 13 canciones que aparecen en esa producción. Estamos escuchando Morning in Rio, Mañana en Rio. Son 35 discos contando este The Spice of Life, La Pimienta de la Vida. Earl Clark, un gran músico que nació en septiembre del 53 en Detroit, Michigan, a orillas del lago Hurón, Chet Atkins fue una de sus primeras y más intensas influencias. De hecho, tras aparecer como invitado en el show de Perry Como, participó en la grabación de algunos de sus discos. A pesar de que a menudo integra temas muy rítmicos, nunca ha perdido esa elegancia, esa simplicidad y sutilidad característica de temas como este, que nos acercaban a la música tropical, que además continúa en el país de los sueños ahora mismo con Marcela Mangabeira, Love Dance. Maravillosa versión de un viejo éxito de Iván Lins que tantas veces hemos escuchado en esta, en otras versiones y naturalmente con el original de Iván. Marcela Mangabeira, una cantante llamada realmente Marcela Beatriz Silva Mangabeira, una artista que nació en agosto del 81 en Recife, en el estado de Pernambuco, en Brasil, y además en el entorno de una familia afín a la música. Con 8 años cantaba en el coro del colegio y a los 14 fue sorprendida cantando por una de sus profesoras ya afincada en Cuiabá, en la región del inmenso Mato Grosso, quedando sorprendida por las cualidades y el talento de esta intérprete que ha quedado manifiesto en El País de los Sueños, en discos como este Simples que estábamos escuchando. Más versiones. Ahora es el turno de la música de Milton Nascimento. Veracruz, incluido en el álbum que Bárbara Cassini publicó en 2004. una maravillosa colección de canciones arregladas íntegramente por Paolo Silvestri para la ocasión. Quiser Igualmente dinámica esta versión de Veracruz con Bárbara Cassini, una intérprete con clarísimas influencias y debilidades jazzísticas en su música, que alterna con esa pasión por los estilos tropicales que han seducido a los músicos, desde luego, más importantes de las últimas 4 o 5 décadas del siglo XX y además de muy variada procedencia. Recuperando un álbum de 2004, Huragano Ellis, un disco que recoge temas de Milton como este que estábamos escuchando, de Baden-Powell y de Ari Barroso, entre otros autores. Christine Korff. Nos despedimos por ahora de la música tropical y lo hacemos con ella, acompañada en este álbum con el trío de Ray Brown. I'll sing till the sun rises high. Carnival time is here, magical time of year. And as the time draws near, dreams lift my heart. My way on this carnival day, all will love stay in my heart. Introducing Christine Korff, álbum de 1996 con varias versiones, Fever, Yeah Yeah, de John Hendricks, o esta maravillosa Orfeo Negro, un tema de Louis Bonfa, como decíamos antes, que fue incluido en la banda sonora del director francés de la película que dirigió el francés Marcel Camus, coproducida entre Francia, Brasil e Italia en 1959. Fue rodada en Río de Janeiro y contribuyó decisivamente al desarrollo y expansión de la bossa nova, con temas como este, que dio título a la película Orfeo Negro, o con otras composiciones de Jobim, por ejemplo, como en el caso de A Felicidade, que tantas versiones hemos escuchado aquí. Christine Korff, una intérprete joven, fresca, exuberante, afincada en la ciudad de San Diego, nacida en Montana y educada en Idaho, cuyas fuentes de inspiración están asentadas en los ritmos tradicionales de la década de los 40, fundamentalmente en el legado de Duke Ellington, una de sus grandes pasiones. Esto es música. El país de los sueños. Cambiamos el aspecto de nuestra música. Red Hot and Smooth. Más álbumes de 2008. Gyro. Fundamentalmente también compositor, es obvio, con base probable en Canadá, procedente de una familia de músicos en su mayoría. Muchos los discos que hemos disfrutado, como fue el caso de A Dream I Had, un sueño que tuve, en el 94, entonces formado por 9 temas originales de Gyro, excepto una versión de Diary of a Fool, de Alan Gorry y Michael Mukrage. La versión contó con la colaboración de Sarah Brooks en las voces. Álbumes como Jaywalking, que nacía hace más de 10 años en Nueva York, también con versiones de temas tan conocidos como ese original de William Smokey Robinson, Tracks o My Tears, o Red Hot and Smooth, uno de los discos más recientes de este músico. Estamos ante el sonido Nina Vidal, Nuevas Estrellas, con viejas canciones. Esto se llama Driving. Una nueva artista, jovencísima artista norteamericana que comenzó sus estudios de piano con solo 7 años, de Nueva York. Una mujer que desde siempre se ha sentido tremendamente influenciada por las músicas de Jobim, Miles Davis, Kate Raggett, Anita Baker o Sade, por nombrar solo unas cuantas. Presentó un primero extended play, un EP llamado Do It Again, con 3 versiones de esa canción y otras de sus composiciones. After the Rain fue en 2005, para en 2007 finalmente presentar su primer gran disco, Nina Vidal, álbum homónimo, con maravillosas canciones, desde luego, como esta versión de Driving, un disco formado por 10 de temas suaves, elegantes e íntimos, un disco además que vino producido por Kate, el mismo de algunos trabajos de Mike Priest, además de haber sido grabado por Lonnie Plaxico al bajo, músico acompañante de Olger Roth, de Cassandra Wilson o de la cantante Raquel Ferrer, y el batería Michael Sapena, miembro de la banda de Junior Vega, entre otros músicos, desde luego de incuestionable eficacia y prestigio internacional. Esto es música. El país de los sueños. Inmediatamente estamos con la música de Lenny McDowell. Thank you. sunshine when he's gone. Ese aire exótico en su música. Hace solo un momento también estábamos disfrutando de una de las versiones maravillosas de Nina Vidal, de ese Driving mítico que tiene sus años, que por ejemplo era incluido en su versión original por una banda nacida en Hull, Inglaterra, en 1982, en lo que fue, creo que su sexto álbum, The Language of Life, El Lenguaje de la Vida. Hablamos de los Everything But the Girl, hablamos de Driving, y ahora disfrutando de un mito de Bill Withers, Ain't No Sunshine. Lenny McDowell, que es este flautista campas en Alemania, miembro de la escena contemporánea dedicada al smooth jazz y a la New Age, como compositor, intérprete y productor, lanzó hace ya algún tiempo, en 2003. Era una porción de un álbum que él llamó Launch Control, control de lanzamiento. Joanna Wang vuelve al país de los sueños. Start from here, comienzo desde aquí. 17 canciones. Take a holiday from the neighborhood. Una de ellas de Billy Joel, esta. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. New York State of Mind. But I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Seen all the movie stars and the fancy cars and the limousines. Been high in the Rockies under the evergreens. But I know what I'm needing and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. Was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. To reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reasons, I've left them all behind. I'm in a New York state of mind. out to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reasons, I've left them all behind. I'm in a New York state of mind. Joanna Wan Ruoling es el nombre completo de esta intérprete asiática que procede de Taiwán, o Formosa, como la llamaron los navegantes portugueses, la isla china situada entre aguas del Mar de China y el Pacífico en su costa oriental. Start From Here, con esta versión de New York State of Mind, uno de los maravillosos éxitos inolvidables de Billy, de William Martin Joel, que es una de las estrellas del pop más populares de la década de los 70, desde el 73 en adelante, ganador de un Grammy en 6 ocasiones y vendedor de más de 100 millones de discos en todo el mundo, algo que no es precisamente nada fácil de conseguir. Estás dentro del país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Joanna Wang, y ahora centrándonos en el sonido Airborne. El disco se llamó Turbulence, con 9 temas. Espléndidas creaciones. What about love? ¿Qué hay sobre el amor? Es una de las piezas de esa producción que estamos recuperando en este momento. Saludos y bienvenidos. El País de los Sueños sigue en antena hasta las 12. Radio Andalucía. Hoy domingo tenemos mucho tiempo aún por delante. Give me yesterday. Oh, what could I done to make you stay? país de los sueños. Vamos a aprovechar los últimos minutos. En el país de los sueños llega una figura interesante dentro de las nuevas sabias de vocalistas americanos. Su nombre es Alex Lattimore, desde la que dicen que es la ciudad del viento, Chicago. El disco se llamó en 2008 Promise, Promesa. Exactamente el mismo título que esta canción. Bienvenidos a Radio Andalucía. Lattimore, que ha trabajado también en un grupo conocido como Jiva, la banda liderada por Cary Simmons, el bajo de acompañamiento habitual de India Arie en muchas sesiones. Alex Lattimore, el protagonista, el cantante que estamos escuchando en este momento, posee un estilo vocal parecido, muy semejante al de Luther Vandross o Will Towin. Sus habilidades le han permitido abrir conciertos de Tina Turner, Luther Vandross, precisamente, o Michael McDonald, además de Eric Clapton, que hoy mismo estábamos escuchando prácticamente al principio de esta última hora, Rolling Stones, Roy Ayers o Miles Leak, entre otros grupos y solistas. También es trompetista. Participó como tal en el disco Moon Vosa de Julie Dexter y Cary Simmons. También ha trabajado con DJ Kemet, uno de los miembros de la banda premiada incluso con un Grammy, Arrested Development. Gentes importantes en la música, en un programa que se desvanece dentro de pocos minutos. Saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero, como siempre preciso en la producción, hasta la medianoche. Toku, Chemistry of Love, Química del Amor, que además existe, álbum de 2007. Hasta la próxima semana. When I think about those nights in Montreal, I get the sweetest thoughts of you and me. eyes of love up above the city lights. I tried so hard to take it, but I know my mind won't make it. I just wanna stop and tell you what I feel about you, babe. I just wanna stop. I never wanna live without you, babe. I just wanna stop. For your love. Now when I think about the way the world must turn, I get the sweetest thoughts of you and me. Memories of life and times going on. I tried so hard to forget it, but I know my mind won't let it. I just wanna stop and tell you what I feel about you, babe. I just wanna stop. I never wanna live without you, babe. I just wanna stop. For your wanna stop and tell you what I feel about you, babe. I just wanna stop. I never wanna live without you, babe. I just wanna stop for your en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.